tal, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada jueves? Exactamente, hoy día jueves, aquí estamos, aquí demonios estamos. Hoy estamos a 14 de agosto. A 14 de agosto del 2008, como cada jueves, Sursex and Roll Radio, René Venturoso en los micrófonos de esta emisión. Gracias, Coitito Lagañas, que está en el otro micrófono, que esta vez no es el de payaso, es un payaso negro. Exactamente, decir, de nariz negra, efectivamente. De nariz negra. Y alma negra Disney. Como... Mientras no sea de alma negra como eso, todo estará bien. Esperemos que no. Y bueno, Sursex and Roll Radio se viste otra vez de manteles largos. Exacto, como ya cada semana, esto ya es pues una fiesta total en este programa. Y bueno, tenemos al tercer locutor honorario de esta emisión. Claro, nada más y nada menos, señor, preséntese, por favor. Muchas gracias, yo soy Vigo Máscara, guitarrista, el señor Bikini. Pues gracias por invitarme, de veras que no cabe duda que son mis cuates, que cuántas bonitas flores me echan. Y aparte porque veras, ¿no? Siempre que estás con nosotros, el rating se abulta. Baja más bien, ¿no? Exactamente. Pero bueno, de todas maneras, pasan las dos cosas. Pues en esta ocasión, como ya es costumbre también, el señor Vic Máscara en el tercer micrófono de Sursex and Roll Radio. Y bueno, pues obviamente no nos olvidaremos de las anécdotas ni de las notas que preparamos en el transcurso de la semana para todos ustedes. Además de que va a estar poniendo buen rock esta noche, nena. Vic Máscara no puede hacer otra cosa más que poner buen rock y ayudarnos a comentar y tocarlo, esas notas. Y tocarlo. Ah, muchas gracias. No, pero de veras que ustedes sí preparan su programa y toda la cosa. No cabe duda que este programa es súper profesional. No cabe duda, ¿eh? Muchas gracias. Exacto, gracias por las flores y los cebollazos. A puro cebollazo, ¿verdad? Que no soy vampiro porque los cebollazos nos harían bastante daño. Pues vámonos a rock and roll, René Venturoso. Perfecto, Coyote, ¿qué tienes preparado para esta noche? Bueno, pues hoy traigo muy buen rock y bueno, vamos a abrir con algo energético. ¿Qué te parece con... y encuentro unas rolas bajoneadoras? Ok, la número 5, por favor. Esta es una de mis bandas de surf favoritas, canadiense ellos. Y bueno, vamos escuchando, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo. O al revés. Ay, vámonos con esta rola. Son los Tijuana Vibes. Escuchamos Sursex and Roll. adolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. De vuelta, escuchamos a Dick Dale con México y antes a los Tijuana Bibles con Red Alert. Ay, qué buen par de buenas rolas. Bandas, muy buenas bandas, la neta. Yo lo estaba contando cuando vinieron aquí a México los Tijuana Bibles, que ellos no, claro. Ellos estaban preguntando por una cosa que era el Mexican Courage, ¿no? Porque yo me fui de gira con ellos en una camioneta de una estación de radio. Ajá. Porque aquí no vamos a meter ese gol. No, no y y yo decía, ¿qué es el Mexican Courage? ¿No? Y dicen, where's the Mexican Courage? ¿Qué es eso? A coraje mexicano. ¿Qué es eso? Mezcalito, aguardiente, tequila. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y tú dijiste, ay, claro, blandito. Claro, pues de aquí soy, ¿no? Sí, aquí te puso Dios y yo te guiaré. En la tierra que ¿cómo dice? A la tierra que fueres, haz lo que quieres. Amén, hermano. Y es lo que pasó. Es muy, muy buenas bandas, ¿no? Y se pusieron muy borrachos. Ese es el epílogo, ¿no? No, luego que se fueron, con decirte que ya estaban tan perdidos que terminando en el chopo ahí con con los a la bundia y con los punks y los skins ahí tomando. Y los vagos. Tomándose fotos con los vagos y todas las cosas. Qué bien, qué bien. Buena onda, los Tijuana Bibles. Saludos. La semana pasada les hablábamos de que es inminente, es necesario una patrulla antileones en Acapulco. Así es, ya lo dijimos, porque la semana pasada se le escapó un león de un restaurante. Imagínate un restaurante, Mivi. Ajá. Donde tenían animales exóticos así de exhibición para el divertimento de los comensales. Entre ellos un león, el cual se escapó y se comió a dos marranos, le tiró de zapazos a un par de caballos. Se comió un perro y dos marranos. Exacto. Es que eso en México es normal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí había un lugar donde se hacían tocadas hace como 10 años que se llamaba el Salón El Coyote. Nada que ver con ustedes, no. Pero el atractivo principal del Salón El Coyote es que tenían un coyote vivo, ¿no? Ahí, entonces el pobre coyote en las tocadas aullaba, ¿no? Era muy divertido. ¿Te acuerdas de aquella escena de la película? De los Caifanes, en donde está brincando el perrito amaestrado y le dice el gato a su amigo, es que cuando los entrenan los ponen en un sartén caliente, por eso aprenden a saltar. Qué cruel. Bueno, pues se repitió la historia. Así es, pero esta historia tiene una historia también de valentía, porque la señora mayor, iba una señora con su hijita por, pues digamos, la selva acapulqueña. Ajá, ahí era el jardín de la casa de Luis Miguel, seguramente, ahí por Punta Diamante. Le salta el león y la señora, ¡ay, no! Y llevaba a su sobrina. Ajá. La señora envalentonada, pues agarra un palo y trata de espantar al león y lo logra. Y lo espantó. Y lo espantó. Y salvó la vida de ambas. Pero ya pensaba en la niña más que nada, ¿no? Pues sí, ya estaba viejita y decía, pues yo qué, pero la niña aún tiene la vida por delante. Pero esta persona que es el gobernador, el presidente municipal de Acapulco, ya debería pensar en una patrulla antileones, como ya le sugerimos también una patrulla antiosos en Monterrey. De hecho, el presidente municipal es este curioso personaje que traía una Tendremos que decirlo, que era el único e inigualable Macedonio, chavos. Exacto. Félix Salgado Macedonio. No, Macedonio era un hitazo, porque yo la última vez que fui a Acapulco, ajá, estuvimos rockeando y estaba su banda ahí de él, ¿no? O sea, porque sí, él tiene una banda. Él, no, me refiero que a todo su grupo de amigos y vagos con los que se junta. Entonces todo el mundo conoce su camioneta, ¿no? Su camioneta de él, cuando está en un club de chicas, viene la comitiva. Ahí sabes que, y ves su camioneta, porque él se estaciona en plena costera Miguel Alemán, ¿no? Y que aparte se dio el lujo de hacer su película, ¿no? Que se llama Guerrero, en donde precisamente en el soundtrack participa una banda que va a estar en el verano. Por cierto, la fiesta de Dios el verano 2007, digo 2008, 6, que será de septiembre, donde pues tocará ese grupazo que se llama Fenómeno Fus, que estaba en esta película, ¿no? Exacto. Pues vámonos a rock and roll, ¿qué te parece? Me parece perfecto. ¿Ahora qué nos vas a poner, Renécito? Ah, no, ¿por qué nos vamos a la colección del señor Big Máscara? No, más bien, mejor la tuya, ¿no? Porque ¿y a la segunda? Porque... Sí, porque no tengo nada preparado. Ok, Magui. Bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Y vamos a seguir con... Yo estoy poniendo con puras rolas que tienen de nombre México. México, porque vas a poner Timbiriche. Ah, vas a poner la Timbiriche. ¿Sabía que esa canción la compuso Miguel Bosé? Ah, ¿sí? Sí, yo no sabía que Miguel Bosé... Es su padrino, ¿no? Pero ponte a pensar, ¿cómo es posible que viene esa época? Bueno, si quieres nos vamos ya. Es totalmente surreal, los surreales ochentas. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés, que es lo mismo, o al revés. Ya me lo estoy aprendiendo. Vámonos a canción. ¡Au! Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Your love to me, I wanna love you night and day. You know my love will not fade away. Oh well, you know my love will not fade away. My love is bigger than a Cadillac. Try to show it and you're driving me back. Your love for me got to be real for you to know just how I feel. A love for real not fade away. Escuchamos a Buddy Holly and the Crickets con No Fade Away y antes a The Coasters con Down in Mexico. Que paz descanse, ¿no? Buddy Holly. Sí. Pues murió con Richie Valens. Hay una anécdota muy simpática de esa vez de Richie Valens cuando se murió. Había uno de los músicos de los Crickets, no sé si han visto la película De La Bamba. De La Bamba, de Richie Valens. Ven que hay un fulano que se queda y se va en lugar, en su lugar se va... Richie Valens, ¿no? Se supone que ese fulano era un tipo que fue un gran amigo de parrandas de mis grandes ídolos Johnny Cash y Bob Dylan, que se llamaba Waylon Jennings. Y Waylon Jennings, esa vez cuando murió Buddy Holly, le dice Buddy Holly, las últimas palabras, es un trauma que él cuenta en su biografía, que le dice a Buddy Holly, Buddy Holly le dice, ojalá y tu camión se descomponga y te congeles y te enfermes. Entonces las últimas palabras que Waylon Jennings dijo a Buddy Holly, ojalá el avión se descomponga, te estrelles y ojalá y te mueras. Y es así le dijo, ¿no? Entonces cuando se enteró, imagínate el trauma que se enteró cuando Buddy Holly gritaba, ¡Buddy! No, pues yo creo que pero creo que al final fue un trauma, ¿no? Pero imagínate que tienes tu mejor amigo y pues tú jugando le dices, pues ojalá y te mueras. Ojalá te electrocutes con el micrófono y te mueras, ¿no? Y pasa y dices, oye, qué trauma, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Pero pues uno no tiene la vida comprada, ¿no? Entonces, como quien dice, el vivo al gozo. El muerto al pozo y el vivo al gozo. Exacto. Y vamos a gozar comentando esta nota. da mucha risa. Ya los changos en la India se están tomando demasiadas atribuciones porque los que dejan no les andar corresponde, solos. Los dejan andar solos. Tienen pandillitas. Tienen pandillitas que se dividen por zonas. Pandillita. Mercados. Exacto. Ya habíamos comentado alguna vez que llegaron al Palacio Municipal y casi se le echaron encima al presidente, ¿no? Pues uh-huh. Ocurrió algo parecido. Ya la gente está creando ahí sí patrullas antimonos, como las que deberían hacer en Acapulco, obviamente de leones. De leones, claro. Exacto, en este caso ya, ahí sí la gente ya se está organizando porque ya los tienen fastidiados y quieren devolverlos a la jungla. La nota va así: fuerzas policiales de la ciudad de Agra, en el norte de la India, se afanan en recuperar documentos importantes tras el asalto perpetrado contra la comisaría del superintendente por parte de una violenta banda de monos. Una violenta banda de monos. De hecho, hasta les ponen nombres, ven al mono y ese es el colmillo. Y ya los conocen al líder, cómo se organiza. ¿Cuál es el macho alfa, no? Sí, tienen, claro, el macho alfa. Tienen líderes así de que este es el que controla esta sección. Imagínate que llegaran a gobernar la ciudad, se apoderaran de ella. Qué terrible. Sería el principio del planeta de los simios. Sí, ahí sí están muy preocupados por eso. De hecho, hasta entrenan monos para aplacar los otros monos. No manches, sí. Es el colmo, ¿no? Exacto, y los reclutan para. Reclutan monos hasta tu punto, reclutan monitos y los entrenan para alejar a las otras bandas de monos porque la gente pues les tiene miedo por las enfermedades, por los rasguños. Porque se han vuelto muy violentos también. Sí. De cerca del ser humano le han perdido el miedo y ahora ya lo atacan. Entonces la gente pretende evadirlos y llevarlos a la jungla. Y aunque tú ves un monito, no sé, de 30, 40 centímetros de alto. Ay, qué bonito. Dices, qué bonito, pero suelta unas mordidas. Exacto, y no, y parece que se está organizando. Leíamos la semana pasada la nota que en Congo, por ejemplo, que se encontraron 125 mil gorilas que se pensaban extintos, ¿no? O en peligro de extinción. ¿No será como los enemigos de Flash, que son gorilas inteligentes y nomás se hacen tontos? Ay, eso ya me suena así, un tanto como Matrix, Matrixofílica. No lo creo. Ok, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? Sí, que Vic nos ponga. Ah, sí, bueno, vamos a poner tendré que descararme, tendré que poner alguna canción de mi viejo, que es Morrissey, lógicamente. Que bueno, cuando tocaba con su grupo Los Smiths, tendré que. Creo que me estoy descarando muy feo. No, está perfecto. Esta canción les fue increíble porque esta canción fue la primera que llevó a Los Smiths a la televisión. Entonces, la primera vez que se presentaron en la televisión, creo que el programa era. No me acuerdo cómo se llama el programa, creo que era Top of the Pops, que creo que fue muy famoso. Uh-huh. Y Morrissey, en ese programa era de playback, y Morrissey nunca quiso cantar, usar el playback. Entonces, en lugar de cantar con un micrófono haciendo playback, lo que hizo fue agarrar un ramo de gladiolas y empezar a bailar con ellas, ¿no? Entonces dije, qué antisistémico. Adelante. Pues vámonos con la rola. Vámonos, esta canción me encanta, es de mis favoritas, esta de Esto sigue siendo Charming Man. Perdón. Sí, no, muy bien. Esto sigue siendo Surf Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx y La Fábrica de Mitos. O al revés. Bicycle on a hillside desolate. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Source Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. La imitación de René Venturoso, caramelos no, y bolitas. No se escuchó, por favor, vuelve a decir. Okay. Y regresamos. Así es. Te salió muy de acá. Pues así hablo. Claro que no. Es el nombre, René, es el nombre de las mil voces. Exactamente, el polivoz, el de la escuela de Enrique Cuenca. Si hablo así, por favor díganlo, si hablo así, por favor, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas, porque escuchamos a los Atlantics con Whitewash. ¿Y antes, mi Vic? Ah, los Smiths, lógicamente, con una canción que se llamaba This Charming Man, una excelente canción para mi gusto. Y aparte de que te gusta tanto, también te hace recordar que te abrieron el bocho que conduces y que hicieron favor de robarte el acoplado. Sí, además te robaron un refresco y un CD. O sea, lógicamente, no sé si fue decir que sentirme agradecido o más bien apenado de que pues, me vieron tan malos ladrones que no me robaron nada. No me dijeron, no, chavoira, usted no trae nada. A lo mejor querían prevenirte una diabetes, por eso se robaron el refresco. Y los Smiths igual, ¿por qué se lo habrán llevado? Porque ya es demasiado rock, ya es demasiado rock para ti. Este muchacho escucha mucho rock. Exactamente, es demasiado. Terminar en una sobredosis de rock and roll. No nada más las estrellas de televisión tienen videos pornos famosos en internet, por supuesto que no. Claro que no. Hablábamos, Vic Máscara también, fuera del aire, de que uno de los programas más exitosos de esta cadena de videos de televisión restringida de Televisa, pues es uno precisamente que manejan videos de YouTube. Sí, claro, ¿no? Porque es yo creo que la nueva forma de del entretenimiento, pues es verse uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que tú siempre has querido verte rifar en la televisión, ¿no? De ahí que tú quieres compartir todas tus aventuras con tus cuates, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que, no nada más todas tus aventuras, pues de juegos y de cosas, también tus aventuras sexuales. Por supuesto, y esto lo sabe bien esta mozuela. Exacto, y esto se está convirtiendo en como doble fama, porque antes tenías tus 15 minutos de fama, pero ahora en internet tienes... Eternidad de fama. Eternidad de flama. De flama. De flama. Una flama, una fama flama. Que no se extinguen. Sí, exactamente. Bueno, pues esto ocurrió nada más y nada menos que en Argentina, ¿dónde más? Y una joven, una niña de 10 años muestra en clase un video de sus relaciones sexuales. Ahora sí que nadie piensa en las niñas. Es que la pierde chaleo con nosotros allá en Argentina. Ok, el elemento uroso, el listo. Sucedió en la provincia argentina de Río Negro. El joven de 16 años, al saber que la noticia, reaccionó con insultos y amenazas. Porque era nada más y nada menos que su novio de 16 años. Y la pequeña de 10 mostró el video a sus compañeros de clase cuando la maestra le dijo, a ver ¿qué traes ahí? Están haciendo. Ella pensó que iba a haber un video muy cómico cuando el se cae o algún fotomontaje de Bob Esponja. Una cosa de esas, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues a los 10 años, imagínate, ¿qué es lo que hicieron ustedes a los 10 años? A los 10 años, pues yo no estaba pensando pues en ese tipo de cosas sexuales. Pues ¿no? Porque no tenía celular. Pero ahora que la democratización tecnológica está a la mano, pues obviamente se aprovechan. Pero no, pero de los 10 años, güey, o sea, ¿qué dices? Voy a tomarme teniendo relaciones con mi novio a los 10 años. Creo caramba. Que evidentemente la maestra se molestó, le retiró el teléfono y llamó a los padres de ambos muchachos porque estudian en la misma institución. Y el niño estaba muy enojado, pero por el celular, no por el contenido de el los niños. El niño estaba más enojado porque le quitaron su celular, porque es el celular de él. Híjole, ¿en qué terminaría todo esto? Pues quién sabe, de seguro lo mandaron a la comisaría o a la penitencia. Del Estado, efectivamente. Bueno, pues hay maestras. Qué perversión, de verdad, de verdad. Una maestra responsable, una maestra que hizo lo correcto. Hay otras que definitivamente no ocurre así. Detienen en Santiago de Chile a una profesora por seducir a un niño de 12 años. ¡Vieja puerca! Perdón. De otra forma no se puede decir. Perdón, me siento, me escapó. No, pero estás en todo tu derecho, Vic, porque aparte, imagínate, esta mujer amenazó al niño, bueno, más bien le dijo que estaba embarazada, lo engañó para que no lo dejara, un niño de 14 años. O sea, imagínate, la cuarentona maestra le inventó un embarazo para que no se alejara de ella. ¡Eso es pecado! Exactamente. Muy mal, perdón, me caliento porque digo... Por la ¿qué? Maestra. ¿Alguna vez tuviste alguna aventura con alguna profesora? No, pero últimamente estaba pensando que igual hubiera sido bueno, ¿no? Porque todo el mundo siempre, todos los chavos siempre se enamoraron de sus maestras. Claro. ¿No? Yo nunca pude hacerlo porque como tenía maestras muy feas, tengo que comentarlo, así como que no te inspiraban nada, de verdad. Como como el maestro invidente del que hablábamos de ahí, ayer precisamente. Ah, maestro, sí. Simitrio, de la película... vieja mexicana. Que no tengo que acordamos otra vez del nombre. Yo ya me acordé, Simitrio. Ah, sí. Simitrio. Exactamente, una película. Bueno, le queremos mandar un saludo especial a toda la gente de la UVM que el día de ayer nos hizo favor de recibirnos en la institución. A ver, cuenta cómo estuvo ese chisme. Yo no me enteré. Pues estuvimos con la bandita ahí compartiendo, debatiendo un rato sobre los medios electrónicos, principalmente de la globalización internet. Del periodismo. Exacto. Bueno, pues un saludo muy especial para todos ellos y vamos a ponerles a programarles una canción, la que viene a continuación. Así vamos a dedicarles una rola y ¿qué tienes preparado? Parador en aventuras. ¿Qué te parece si tú la dedicas, Coyote? Ok, bueno, aparte de dedicarla a la Universidad del Valle de México, también se va dedicada especialmente a Vicky, hasta Italia, que próximamente ya va a tener su podcast, y pues nos va a hacer el favor de... publicarlo aquí en la fábrica de Mix. Efectivamente, la canción es la número 14, por favor. Así es. Dedicada a Vicky, hasta Italia. Muy buena vibra, y bueno, esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. O al revés. Exacto. O al revés. Tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar. escuchando Surf, Sex and Roll. In time, never doubt, never knew. It's passing time, she was there, yeah. Walking by, I'm sitting now, just waiting for the night to fall. And I just need feel you near one more time. Cause this is not enough for me. I won't go out. It's simple now, it's not the same. Yeah, I'm waiting now. It's passing time now, yeah. It's passing time. Just as feelings breathing softly, breathing now, I'm breathing now. You're out every time, my dreams, my days, my heart, my world, my you're my mind, you're my breath and my time. No one can stop the time for me. Central. Y con bonito fondo estamos de vuelta. Esto fue Room to Life con Passing Time y antes Los Pericos con Pupilas Lejanas, aquí en Surf Sex and Roll Radio. Esta, la segunda rola que programamos, nos hicieron favor de enviárnosla desde Jalapa, Veracruz. Así es. Es una banda que está sonando por allá y pues muchísimas felicidades, échale muchas ganas a su proyecto, que Surf Sex and Roll Radio se encarga de promoción. Exactamente, exacto. Exacto. Y bueno, aquí tenemos todavía el Vic, no se ha ido y no, no se ha ido. No, no, lo que pasa es que no, todavía no. Se quedó pensando. Me quedé pensando que qué buena rola de estos chavos, ¿verdad? De Jalapa, pues que le echo muchas ganas, está bueno el proyecto. Está bueno el proyecto, como lo diré, si dice, es un largo camino hacia la cima, si tú quieres rock and roll. Exacto, yeah. Pues ya lo escucharon nada más y nada menos que de un hombre que se ha dedicado. ¿Cuántos años llevas en el rock and roll? No, pues ya como... Ayer. Okay. No, mira, como Bikini empezamos desde la década de los 90, ¿no? Ajá. Ya tocando juntos tocamos como desde el 92. Oh, ya 16 años ya. más o menos. Interrumpidos de rock and roll, pero... Híjole, qué bueno, pero ya empieza a causar estragos en tu organismo. Dices que te desvelaste ayer y ya... Es que ya soy rooker, más bien, ¿no? Entonces ya, ya me está... Y eso que no bebiste cerveza. No, no, pero pues es que muchas veces cuando tomas cerveza, a veces te pierdes el control. Y puedes hacer lo que sea por una cerveza, ¿no? Exacto, ¿tú qué preferirías? Yo me acuerdo mucho ahorita que dijo pierde el control. Ajá. Me acuerdo mucho una frase que antes decía mucho el DJ. ¿Qué es lo mejor del rock and roll? El rock and roll y que no hay punto de control, sí, sí, lo sé, es cierto. Pero tantas cosas que he hecho en el rock, en el nombre del rock and roll, güey. Ha sido pues ha sido bueno, pero pues también ha hecho muchos estragos, ¿no? Muchos estragos, dejando muchos estragos en el organismo. Dejándome destrozado, ¿no? Como los estragos de esta señora, porque era una señora, una mujer de 55 años. Ajá. Mató a su novio. Ajá, ¿por qué? Porque le puso el cuerno. No. Porque andaba con otra mujer. Es lo mismo. Es porque tenía otra familia. Era lo mismo, exacto. ¿Por qué lo mató? Porque le robó su cerveza. Se tomó la última cerveza del refri y ya. Ay, no aguantó el cólera de. ¿Por qué me quitas mi alcohol? Y a ver, platícanos más. ¿Esto dónde ocurrió? Esto ocurrió en Inglaterra. ¿En dónde más? ¿Dónde más? Pues lo acuchilló hasta la muerte. O sea, sucedió que en una noche ella estaba viendo la tele, su novio, no era su marido, su novio. Ajá. Estaba viendo el box. O sea, pero su novio de 55 años, ¿no? Su novio de 77. Hoy. Ah, ¿tenía 77 años? Sí, su novio. Su novio. Ella 55. Ah, es que son esos muchachos acá, muchachochos. Muchasaurios. Muchasaurios. Muchasaurios. Que les gusta todavía el rock and roll, ¿no? Entonces, mujer sedienta se dirigió al frigobar. Y buscó la cerveza que ella incluso la había escondido detrás de las verduras. Como sabe que nadie comía verduras, pues la ponía atrás de la verdura. Uh-huh. Aguántame, maldito. Y cuando no la encontró, se acercó y le dijo: A ver, ¿dónde quedó mi cerveza? ¿Dónde quedó mi cerveza? Y al no responderle, obviamente tomó el cuchillo con el que estaba partiendo los limoncitos y lo acuchilló hasta asesinarlo. Órale, no manches, qué raro. ¿Qué caso tan grotesco? No, pues esto está para la serie esta nueva de Pedro Torres, ¿no? De mujeres asesinas. Aparte, esto se antoja más que el hombre la mató por la cerveza, ¿no? Porque normalmente es, ya estás chupando otra vez, y le tira la cerveza al lavabo, cosas así. Pero esto pasó al revés, vieja borracha y vieja asesina, aparte de todo. Híjole, qué lástima. Pues son los estragos que causa el alcohol. Sí, no, pero pues el alcohol es un mal vicio, tendremos que reconocerlo, que qué bueno a veces... Es, ¿no? ¿Cuánta felicidad llega hermana, a dar, ¿no? Hermana diversa. Exacto, conjunta a viejos enemigos también, incluso uh-huh. Terminan siendo hermanos. Hay mucha gente que sin la cerveza no hubiera podido dejar de servir. Efectivamente. No más, claro. No, pero es que se está muy raro eso, ¿no? Es que seguramente aplicas una de en qué se parecen las mujeres a los zapatos, y que me disculpen las féminas que nos hacen el favor de escucharnos, pero dicen que con un poco de alcohol afloja. A mí nunca me pegó esa, la verdad. Nunca me pegó. Sí la apliqué, pero nunca pegó. Venturoso y yo somos especialistas en aplicarla. En invitar a las amigas a las pecosas y después ya todo lo que ocurra. ¿No? Exactamente. Bueno, a continuación escucharemos. Pues una rola que les gustó mucho, Juan del Matemático. Ah, ¿y la vas a repetir? Sí, muy pero buena. Pero no pusimos esta, pusimos la de Loco le patina el coco. Ah, ¿y ahora a continuación? Ahora vamos a poner la ley de hielo. Juan el Matemático, muy buen, lo conoce seguramente. Sí, lógicamente era un clásico de los 60, y fíjate que tuvo como un revival porque el Michael Lucas de los Phantom Surfers empezó a sacar varios compilados como Asesinos de la Lucha Libre, Mexican Side Out, donde él lógicamente lo que aplicaron ellos era ir al Chopo cuando vinieron aquí, se llevaron todos los discos que pudieron y los editaron sin derechos y piratas allá, güey, ¿no? Como lo hace la Electro Harmonix, ¿no? Me parece. Carajones. Así, sin derechos y sin nada, pues lo hicieron y tuvieron un exitazo, y pegó mucho Juan el Matemático porque tocaban covers de garage, pero en español, ¿no? Es que te decía, ahí en México... Y bien ejecutados. Y algunos respetan el copyright, vamos a robárnoslo. Y ni unos tan bien tocados, había unos espantosos. Sí, había unos horribles y otros muy... Y los que eran horribles creo que eran los mejores, ¿no? Bueno, pues ese sí está bien tocado porque es el original, o si no, por lo menos lo tocó por primera vez. Ok, pues bueno, esto es Juan el Matemático con la Ley del Hielo en Subsex and Roll Radio. ¡Au! Academitos, que es lo mismo. O al revés. Sí. ¡Ay, ay, ay! Yeah. ¡Vámonos ya! Para que juegues, y aunque me ruegues, no te hagas.

Exacto, el bloque como para mover el bote, para moverse al ritmo que Sorsex and Roll les toque. Queremos mandar saludos a toda la gente que nos hace favor de escucharnos. ¿Tenías tu micrófono apagado? No, a toda la gente bonita, a toda la gente adorada, a toda la gente querida de Sorsex and Roll Radio. A gente como Lili, Lili Morada, que nos hace favor de escucharnos. Claro. También a Lili Monster, que nos escucha también, a Norita. No, ahora que nos escucha grabados. A Dulce. Y la otra Dulce, a lo mejor nos escuchan las dos Dulces. Pues sí, una de esas Dulces, que por cierto no sé cuál sea, que visité su, su blog y eliminó mi mensaje, uno que le dejé ahí. No, ahí está. Ah, sí, ya lo viste. Ya lo vi. Ah, ok. No empiezas a hablar mal de la gente. Ya lo puso, de veras, con eso. Es que seguramente lo supuso, supuso que leería si lo dejó publicado y lo volvió a escribir ella. Ok. Fíjate, no seas tan paranoico, la gente no es mala. La gente no, para nada. Por bueno, eso... pues, muchísimos saludos a toda la gente que nos hace favor de oírnos. Ay, también a Leticia Europa, que está conectada ya. Un saludo especial de parte de Vic Máscara. Exacto. Que ay, Dios. La niña de las alitas tatuadas. Así es. Y bueno, ya le hemos platicado también en este programa cómo es de que a la gente se le ocurre ponerle nombres extraños a sus hijos, ¿no? Platicábamos hace un par de semanas en donde, pues, por llenarles el tanque de gasolina en Estados Unidos, una familia permitió que se le pusiera el hijo, a su hijo el nombre de los locutores del programa. O hemos hablado también de que, pues, hay gente en algunas regiones, por ejemplo, en la India, donde pretendían ponerle a su hijo Satanás. No manches. Y obviamente, el reverendo padre, lo que fuera, dijo, responsable, oiga, de la congregación. Cálmese, por favor, ¿no? Esto Satanás? Es una iglesia católica. Exactamente. Y bueno, pues, ahora en Holanda ya está permitido. En Suecia, Suecia. En Suecia, ¿en dónde más? Exacto, ya está permitido ponerle el nombre que ustedes elijan a sus vástagos. Así es, puede ser nombres de marcas, pueden, porque antes estaba prohibido, ahora está por ley. Si usted le quiere poner a su hijo Superman o McDonald's o logo en marca pendiente, ya lo puede hacer. No más. Mundo enfermo y triste, de verdad. Ya, exactamente, eso sí. Sorsex and Roll Radio es el mundo enfermo y triste. Seguramente Daria sería nuestro radioescucha. Es el noticiero del absurdo. Efectivamente, un programa globalizado. Bueno, pues bien, en Suecia ya ustedes pueden ponerle, si quieren, si ustedes tienen un hijo, pues pueden llevarlo allá y aparte de nacionalizarlo, pues ponerle el nombre que ustedes quieran. Eso sí, están prohibidos dos nombres en específico, Dios y demonio. Eso no le pueden poner a su hijo. Pero sí derivaciones, vale. Derivaciones, ¿no? ¿Qué vale? Payaso, como, ¿no? El ungido, Satanás. El ungido, no, imagínate, el ungido. Pero es que también yo creo que, es que está medio raro, porque yo creo que también, para que un nombre tiene que ir con la personalidad del niño. Imagínate, ¿no has visto de esos niños súper morenazos que se llaman Brian? Dices, Brian. Claro. Brian Perez. No, güey, Brian. Eso suena como latino, ¿no, güey? Más bien, Brian, así... Pero es que va por generaciones, ¿no? Pues, no, ¿no? Ahorita... Aquí, que... perdón que los interrumpa, dice Leti que a su hijo le va a poner Fábrica de Mitos. ¡Ay, qué bonito! qué buena decisión. Qué bonito, qué Fábrica bonito. De Mitos, Europa, imagínate. Qué bien suena, Leticia. Me parece perfecto. No, pero tendría el apellido del papá, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo se llama el gallo? ¿Cómo se apellida gallo? ¿Chávez? Chávez Europa. Chávez Europa. Fábrica de Mitos, Chávez Europa. ¡Ay, qué bonito suena! Qué bonito suena, de si verdad. Si fuera niña, me gustaría bastante conocerla en unos 20-tantos años, ¿no? Okay. Que fueron 20-tantos años. Estás como 40. La maestra, tú, maestro. ¿Qué tienes? Exacto, estás igual que la maestra. Pero estabas mencionando también... No tienes que esperar también, tanto, solo 12 años. Estabas mencionando también fuera del aire que ya es como... Está de moda tener novias de 15 años menores, ¿no? Sí, sí, sí, ya me di cuenta, ya me convencí que eso es la onda. Pero, bueno, no hablemos de eso. Porque okay, yo, lógicamente, soy un niño, o sea, tengo 15 años, pues, lógicamente, no hubiese nacido aún tu novia. No hubiese nacido aún por ejemplo. Mi novia, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, eso es como que la onda, ¿no? Bueno, pues, también la cuestión de nombres, de la publicidad viral es algo que nos ocupa en esta emisión. Así es. Pues sucede que en Berna, que una ciudad de... ¿Dónde es Berna? Berna, Suiza. Berna, Suiza. Esos suizos de verdad tienen muchos broncas. Como creo que se puede fumar. No, eso es en Ámsterdam. En Suiza no. Entonces, eso pura sobriedad, no manches. Eso. Bueno, pues instalaron unas heces fecales de tamaño monumental. Inflables, unas heces fecales ahí. No sé qué querían hacer. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué anunciaban? No sé qué querían hacer. Era como una intervención del jardín que se llamaba Complex Shit. Ajá. En la exposición y querían, no sé, demostrar que el mundo es una basura. Ya ves luego los artistas cómo se la sacan, ¿no? Exactamente, cómo se la sacan los artistas. No, afortunadamente no he tenido esa oportunidad. Pero bueno, enormes cacotas. El problema es que la persona encargada de afianzar las cacas al suelo no hizo bien su trabajo. Ajá. Y se desprendió. Pasó un ventarrón, se desprendió la caca inflable. Y sucedió que están cerca de una avenida en bajada. Entonces ahí va la caca bajando por la avenida. Rodando la gigante. Como la película de Indiana Jones, pero con una caca atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí te saca. La gente ya sí te saca el ídem. te saca el ídem. O te hace el ídem, te convierte en ídem si te aplasta. Entonces imagínate, si hubo, aquí sí hubo pues heridos y corretiza, porque pues la gente entró en pánico de no saber... Una caca se viene por la curva, ¿no? Escapen todos, efectivamente. Y bueno, al ocurrir esto, pues ya cuando llegaron a la parte baja de la avenida, se estrelló contra un automóvil al cual le destrozaron el parabrisas y contra una vitrina de un negocio que existía ahí. Así entonces, es. Pues imaginen el daño que pudieron haber provocado. Estas enormes heces miden alrededor de 8 metros. Uh-huh. Y ustedes pueden verla a partir de qué blog estamos visitando, René Ventura. Estamos visitando arbroat.blogspot.com. Visítenlo, exacto, donde ahí sacamos varias notas cada semana. Así es. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a más música? Algo que suene como que medio apestosón, me gustaría. Algo como rasposo. Algo como este. Algo fecal. Algo como fecal, exactamente. ¿Cómo escuchamos música fecal, güey? Y conste que no me estoy refiriendo a las siglas de nuestro presidente. Bueno, de tu presidente, René Venturoso. Bueno, tú vas a poner. ¿Cuál es tu presidente? ¿Tú eres tu más presidente legítimo? Vamos a poner a los Megatones con Birdshit Boogie. Algo así como el boogie de la caca de pájaro. Ah, perfecto, siempre oportuno, René Venturoso. Esto sigue siendo Fábrica de Mitos. Por Sursex and Roll y Conexión Radio. Por Conexión Rock, que es lo mismo. O al revés, ¿no? Exacto, ay, René Venturoso. Es que lo dije al revés. Ah. Well, I met a little chick at high school dance. She had long blonde hair and big wild eyes. Drove her home on my daddy's Ford. I thought she'd kiss me, but I was wrong. She said, not so fast, man, I'm so tired. Call me in the morning, it will be alright. So I called that baby and I got that date. Standing on the corner, I wasn't late. My shiny boots and a brand new tie. But I felt nervous, just don't know why. Something happened that I felt wet. A bird sheet fell right on my head. A bird sheet boogie, bird sheet boogie, a bird sheet boogie. A bird sheet boogie, tough kind of luck. Well, a bird sheet boogie, bird sheet boogie, a bird sheet boogie. I'm gonna shoot that mean old duck. I was standing there and it started to stink. That cheek was coming across the street. I said hi, look mighty stupid, you know why. She said, hey baby, you look great, but something's stinking on your head. A birdsheet boogie, a birdsheet boogie, a birdsheet boogie, a birdsheet boogie, a top kind of luck. Well, a birdsheet boogie, a birdsheet boogie, a birdsheet boogie. I got beer. Couldn't get loving, but I got beer. I couldn't get loving, but I got beer. Sex and roll. Sabemos lo que no te. Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Regresamos, escuchamos a los Ochimilcas con Nocturno de Harlem y antes a los Megatones con El Boogie de la Caca de Pájaro. Exacto, en relación a las cacotas que estuvieron a punto de volver caca también a la gente que iba, ¿no? Esa pobrecita gente. Exacto, qué bueno y no resultó nadie lesionado. Así es. Y bueno, pues hablando de censura. Haciendo referencia al programa de Angie que transmite desde allá. Y haciendo, hablando de tragedias, verdaderamente. Y hablando de tragedias, digo, esto suena también a tragedia, pero ya más pensada. Así es. Prohíben usar minifaldas en preparatorias de Sinaloa. La medida forma parte de un programa de prevención contra actos de violencia dentro y fuera de los centros de enseñanza de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto con la intención de proteger a las féminas de cualquier tipo de agresión verbal o física y para evitarse inconvenientes de violencia en contra de ellas. Vaya, redundando demasiado. Esto me recuerda también una nota que apareció el día de hoy y en donde, si no mal recuerdo, fue en Guadalajara, en donde la Iglesia Católica exhorta a las niñas a recuperar el pudor, a no estar solos con un hombre ni de su propia familia. No, pero esto se me hace una visión como muy musulmana de que, ay, la gente no se puede controlar, son unos perros rabiosos incontrolables, entonces mejor tápate, niña, tápate. Exactamente, en lugar de que se apliquen medidas preventivas de educación, en donde se enseñen a respetar a las mujeres. Exacto, pues prohíben, se van a la forma, no al fondo. Vaya, es una lástima, ¿no? Imagínate una escuela sin minifalda. No. Mira, para empezar hay que ver las cosas prácticas. Punto número uno, se perdería el gran acordeón en la falda, güey. ¿Cuántos? la falda del acordeón ahí en la falda. Creo que cualquier fémina que lo ha hecho, cualquiera que ha usado falda y ha copiado un examen, ¿no? Aplicado. No es mi caso, tendré que decir. Bueno, sí es mi caso, pero... ¿Usar falda? Sí, bueno, es un largo camino. En alguna otra emisión, Big Máscara. Pues sí, qué lástima, René Venturoso, porque como te comentaba, esto que sucede en Guadalajara, pues también se exhorta a las niñas a no vestir de manera provocativa. Lo mismo exactamente. Es como cuando en la violación, es que usted iba vestida... Pues como no quiere que la haga, pues mire cómo viene usted vestida. O sea, qué horror cuando está alguien con esos argumentos tan retrógradas y ortodoxos, ¿no? Pero eso entonces es bueno o es malo, a ver, cuéntenme. No, es que es malo que no dejen que las mujeres se vistan como gusten. Exacto. Pero también es muy malo que los hombres no les den el debido respeto a su amor. Cuando se lo merecen, o sea, sí es bonito verlas, pero eso de estarlas manoseando cuando ellas no lo permiten, ahí ya está mal. Cuando lo permiten, pues no hay ningún problema. Adelante, chavos, te lo ganaste. Te lo ganaste, qué bonito. De verdad. Tus cervezas te costaron. O sea, ustedes nada más emborrachan a las nenas, ¿verdad? Es lo que me he dado cuenta. Fíjate que del 80% de las ocasiones, el 5 menos 5 funciona. A mí no me pasa nunca eso, nunca he podido yo. No, pues sí, es lo peor de caso porque siempre generalmente para empezar las chicas ya toman más que uno a veces, ¿no? Te emborrachan y al final terminas haciendo un ridículo tremendo. No, nunca me ha salido a mí. Jamás. No sé cómo le hacen. Tendré que irme con ustedes de cacería, ¿no? a las Pecosas o alguno de los bares que frecuentamos cada fin de semana. Las Pecosas, ¿dónde queda eso? Muy bueno ese lugar. Les recordamos que el fin de semana vamos a debutar. René debuta como pinchadiscos. Y esto es nada más y nada menos que la Casita del Terror. Y el lugar, y el evento tiene nombre. Que se llama Incendiando Tenochtitlan. Va a estar bueno. Cáiganle. Si quieren más detalles, mi correo personal es coyoteinválido@yahoo.com.mx, coyote con K, para que no se pierdan. Así es, pidan los datos y el coyote a vuelta de correo les manda la invitación. Exacto, con la dirección y detalles para que ustedes puedan llegar a esta fiestota que pinta para ponerse bastante cachubis. Cachubis, bastante cachubis. Explícame qué es cachubis. Es como bien prendida, pero en cuestión erótica. ¡Ay, ay, ay! No, pues hay que ir, es como, no. Lo que pasa es que es la forma pudorosa de decir cachondo. Exactamente. Vámonos a algo. Qué buenas fiestas. De rock and roll, René Venturoso, ¿qué te parece? Por ahí, bueno, ok. Yo tengo una rola que quiero poner, que es de La Fresa Ácida. No te cases con un viajero. Exactamente, un cover, nada más y nada menos que... de esta banda de Shocking Blue. ¿Qué tanto te gusta la cantante, no? Ay, su peinadito. Sí, Mariska Beggers es una diosa. Vamos a escucharla ya, en este momento. Esto sigue siendo Sour Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. O al revés. Exactamente. Yeah. Desilusiones has tenido alguna vez y tú no quieres que te vuelva a suceder. Mi consejo bien lo debes escuchar. No, no, no. A un viajero no debes de amar. Después de amarte él te va a abandonar, pues en su viaje seguirá. No, no, no. Con un viajero no te debes de casar. Ya sabes bien que él de ti se alejará. Mejor de él te olvidas. No, no, no. Tan sola que empiezas a llorar. Un consejo escucha. Después de amarte él te va a abandonar, pues en su viaje se quiera. No, no, no. Con un viajero no te debes de casar. Ya sabes bien que de ti se alejará. Mejor de él te olvidas. No, no, no. A un viajero no debes de amar. Después de amarte él te va a escuchamos Sur Sex and Roll. Corazones rojos en tu boca carmesí, vas de trébol en tus ojos, con esas cartas perdí. Tu boquita palpitante es un haz de corazón, la creía de diamante, así las barajas son. En el juego de mi antojo, me gustó para perder el corazoncito rojo de una boca de mujer. Estás escuchando Surf Sex and Roll. Y bueno, regresamos. Le pusimos una rola para que se calmen, chavos. Lo dimos muy acelerado. Se era Luis Alcaraz con As de Corazones. Y antes, A la Fresa Ácida con No te cases con un viajero. Luis Alcaraz, el director de una de las mejores orquestas de su época, junto a la de Glenn Miller, consideradas a nivel mundial en los 60. ¡Wow! Qué buena rola, ¿no? Como del fonógrafo. Pero pues es lujo que nos damos en este programa. El fonógrafo ya no lo conoce mucha gente, Coyote. Acuérdate que el fonógrafo ya... Ya fue. Recordamos que hay una nueva estación de radio inaugurada nada más y nada menos que por uno de los locutores más conocidos de Reactor 105.7 aquí en el Distrito Federal. Y ahora lo que era antes Radio Ciudadana se llama... Interferencia 710. Exacto, para que le pongan atención, se programa rock en español y bueno, chéquenlo. Pues se puede escuchar por internet porque desafortunadamente la transmisión por AM, como tú mismo lo mencionas, es ya muy deficiente. Muy deficiente, no sé si ya no le ponen el amperaje o los watts que siempre presumen las otras estaciones de... ¡Con 1000 watts de potencia! Y nos escuchamos en zonas hasta... Y mencionan pura periferia de la ciudad, ¿no? Nos escuchamos en Mesa. Tlalepantla. Texcoco. Atizapán. Coacalco. Ecatepunk. Exactamente. Bueno, pues pónganle atención porque vale la pena. Seguramente van a poder escuchar ahí rolas de sus grupos de rock favoritos. Y mientras esté en español. Exactamente. Y bueno, pues hay una... hablando al respecto, hay una iniciativa de los senadores del PRI para que todas las estaciones del AM se vayan a la FM. Existe suficiente espacio para que pueda hacer, y esto con la intención de que pues tengan mayor nivel de competitividad ante la FM, que está arrasando. Y se escuchen bien, porque la verdad ya la AM, no sé qué están haciendo, se escucha. Y tendremos la fortuna de escuchar en FM si esta propuesta fructifica a estaciones como por ejemplo el fonógrafo, claro, Radio Educación. Y también Radio Música Felicidad. Radio Felicidad, que a mí me gusta tanto. Radio Felicidad, ¿dónde existe eso? Sí, sí, sí. Bueno, lógicamente soy muy joven para saberlo, ¿no? O sea, me han contado mis hermanos mayores. Te han prestado discos de Leona, por ejemplo, sí, de claro. Palito Ortega. Sí, claro, ¿no? Bueno, de Palito no. El Pirulí, ¿no? Qué bonito. Exacto. Pirulí. Verónica. Ay, qué bueno decir. Y ahorita recordando viejas épocas y pues cosas bonitas. Ajá. Me gustó mucho esta nota, muy estilo Amelie. Muy bonita. Para quien no conozca la película de Amelie, pues obviamente cómprela pirata, que ya se ve con o bájela de internet. O bájela de internet, exacto. Es una película de el director es Jean-Pierre Jeunet. ¿Jean-Pierre Jeunet, el director? No me acuerdo. Ok, bueno, pues esta película llegó también, se volvió realidad como todas las películas que mencionamos. Enano de jardín regresa a casa tras viaje por el mundo. Pues resulta ser que un muchacho pues quería conseguir un emulando la película de Amelie, pues subía la foto a sus amigos, quería conseguir un gnomo de jardín. Al ver que no había por su barrio y por su zona algo fácil de comprar, pues vio un gnomo de jardín en la casa de un vecino y se le hizo bien fácil robárselo y llevarse el gnomo de jardín. No, robarlo no, es no, una primero, palabra. Tomarlo prestado. Primero se lo robó. Él tenía que robar es robar, ¿no? Yo okay. Te lo estoy contando la historia como pasó. Llámale como dice la campaña esta. Dile llámale por su nombre. Llámale por su nombre, exacto. Al que roba, dile ratero. Ok, entonces. Pero resulta ser que a las 12 de la noche de esa misma noche, de ese mismo día, se arrepintió y dijo: chale, no, ¿por qué me robé el gnomo de jardín? Ah, sí, para llevármelo de viaje. Pues voy a hacer esto. Se lo llevó de viaje, puso el gnomo de jardín en varias localidades y le tomaba fotos como si el gnomo de jardín estuviera viajando. Ajá. Como hace Amelie en la película. Así es, al regreso de su viaje, pues hace un álbum de fotos muy bonito, imprime las fotos, regresa el gnomo con el álbum junto. Llámalo por su nombre, lo tomó prestado. Ahora sí lo tomó prestado. Pero en un principio se lo robó. Exacto, y después lo devolvió y lo tomó prestado. De hecho, pues, la policía dijo: bueno, pues por la buena onda, nomás vamos a levantar una multita. Exactamente, y bueno, pues después. Ay, qué mamerto estuvo eso, de verdad. O sea, no es más rollo, ¿no? Pero sí, este. ¿Ya viste a Belivic más claro? No, realmente no, güey, pero sí se me hizo muy, muy bobo, ¿no? O sea, que puso el gnomo, eso sí, la neta. Es muy bonito, porque mira, y te voy a explicar, porque en este caso, el personaje de Amelie, que bueno, trata de hacer feliz a toda la gente. Su papá, que no había tenido la oportunidad de viajar, pues le hace la fantasía de crearle un viaje ficticio a través de su gnomo de jardín que tanto le gustaba. Se lo prestó a una amiga azafata, la cual hizo favor de tomarle la fotografía en varias partes del mundo, y cuando su papá lo vio, pues se hizo feliz. Y hacer feliz a la gente es bonito, ¿no? Bueno, sí, pero pues de todas maneras, tanto que te robes el gnomo y tanto para nada. Digo, o sea, en la vida real, Bueno, pues es que sucedió en la vida real, que es lo más impresionante, ¿no? Sí, bueno, yo voy a empezar un nuevo proyecto, güey. Voy a tomarme fotos así, obscenas, en todos los lugares que vaya. ¿Partes del mundo? Sí, pero voy a poner la misma pose obscena, güey. Y sí, onda Pancho Cachondo, una cosa así. Que el otro día, fíjense, fui a un picadero, de esos de after, ya. Pero que explícale a la gente de Source Sex and Roll que es un picadero o qué se conoce. Ah, bueno, claro, picadero. Un picadero, pues bueno, de esos lugares que funcionan después de las 3 de la mañana. Y por tanto uno puede consumir cualquier tipo de sustancias libremente, ¿no? Sí, no se vayan a imaginar que se trata de un cuarto oscuro o algo. No, esos solo son otro tipo de lugares, coyote. Exactamente. Que, bueno, me han contado, yo no he ido, me llevaron, ¿no? A la fuerza, yo no quería, ¿no? No me lleven. Y me llevaron ahí al parque, estaba Pancho Cachondo, güey. ¿En el picadero? En el picadero, güey. Oh. Imagínate, Pancho Cachondo, dije, ese gordillo es el Diputable, chavo. Así como te lo veías en la revista, así con sus dos nenas. Ajá. Fumando y drogándose. Híjole, ¿no? Y me pregunto yo. Hablamos de Félix Salgado Macedonio. Imagínate, también. Macedonio, güey. Sí. Pancho Cachondo, ¿en qué manos está el país, de verdad? No, sí, no, qué horror. ¿Qué lástima. Gente, imagínate, eso. Coyote presidente. Imagínate, no, cómo sería. Uy, qué horror, no. Qué horror. Los va peor. Fíjate, René diputado. Uy, imagínate, no, cómo no, no, no. O René nunca. Presidente. Prefiero a Zabaleta. Por lo menos tiene piernas bonitas y se las deja agarrar por Mourinho. Vámonos a otra cosa bonita. Ajá. Aquí tenemos a nuestro amigo Alex, que le dedica una rola a su chica, Feni. ¿Cómo se llama? Ah, Feni. Feni. ¿No es Fanny? No, Feni. Funny. Qué modernos. Exacto. Bueno, pues esta estos rola son los dedicada... Arctic Monkeys con Live Before the Lights Come On. Ay, qué bonita. Dedicada para Funny. Penny. Penny. Por conexionrock.com.mx. Y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. O al revés. Exacto. O al revés. O al revés. Perdón. Algunos errores técnicos. Algunos parece errores que también. El gnomo me castigó. Perdón. Vamos a poner una rola y después ponemos la de los artistas. Yo creo en el gnomo, no. Como que no está queriendo tocar. Vamos a poner. A los Arctic Monkeys. Vamos a poner primero a Man or Astro Man con una Reversal of Polarity y después, ahora sí, los Arctic Monkeys. Se lo prometemos. Por Source Exalor Radio. En la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. A situation where every single atom, every molecule here is duplicated here, except that it's in reverse. We'll be right back. adolorida, atormentada. Tiene razón, debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Tend to stand by it. I know you're certain we'll fail. People are vampires, and all your stories are stale. And though you pretend to stand by us, I know you're certain we'll fail. 'Cause all you people are vampires. Mm-hmm. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Hace 50 años, según el gráfico del Universal. Agente secreto encarcelado por cometer abusos. Gabriel Gutiérrez Rico, agente de servicio secreto, será enviado hoy a la penitenciaría. Resulta que agredió con golpes e insultos al chofer Vicente Costillo. Este denunció que el agente sin motivo aparente lo detuvo y lo comenzó a agredir. Regresamos, escuchamos a los Arctic Monkeys con Perhaps Vampires Is a Bit Strong But, y antes a Man or Astroman con A Reversal of Polarity. El de los changos del Ártico, dedicada para Fanny. Fanny. No, no, es Fanny, o sea, era Fanny. No era Fanny. Exactamente. Ni era Fanny, ni era. De su chico Alex. De parte de él, exacto. Y después escuchamos la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal, en la voz de nada más y nada menos que de Don Big Máscara. Así es, y qué bueno que esto ya no ocurre, ¿no? Hace 50 años los abusos policíacos se daban. Bueno, pero es que era un agente secreto, ¿no sabes? Así, aparte era un agente secreto. No era un abuso, o sea, no era un policía, no era un policía cualquiera, cualquiera. No te puedes enojar por eso. Era un a mí agente me gusta, secreto. O sea, yo podría llegar y, oye, me mandé un agente secreto. Soy sea, bonito, ¿no? Sí, sí, sí, claro, güey. Me mandé un agente secreto y a ti te mandé un pinche policía. Exacto. O un agente de ventas. Sí. No, pero es un agente secreto, del servicio secreto mexicano. Eso es como las películas de Cantinflas, ¿no? Ándale. El servicio secreto. Exactamente. Bla, bla. Pues, como les decía, que bueno que ya no ocurren ese tipo de abusos policiales. No, ya no pasan. No, no, no, eso hace 50 años se logró erradicar y ahora todos somos felices en esta ciudad de la esperancia. Así es, con macanazos encima, pero estamos felices. Exactamente. Qué y bueno, rareza, ¿sí? Tenemos más temas, Renécito. Un pulpo tiene 6 brazos y 2 patas. Es que lo saco porque mucha gente piensa, ay, el pulpo tiene 6 patas. Ah, ok. Ay, ya habías pero se ha descubierto que realmente el pulpo, o sea, se tiene 8 extremidades. Ajá. Todo el mundo lo sabemos. Y pensaban originalmente que eran 2 pares de 4 patas. Yo creí que nada más eran puras patas, ¿eh? Sí, la eso, verdad, sí, lo que eso es lo que se suponía. Pero estudios recientes han demostrado que el pulpo tiene 6 brazos y 2 patas. Exacto, y esto a partir de la manipulación que, bueno, tuvieron a un cefalópodo ahí en cautiverio. Así es, un pulpo gigante del Pacífico. Y le tiraron juguetitos, entre ellos el famoso cubito de colores. Ajá. Que obviamente no lo armó, pero sí. Pero jugó con él. No manches. Lo más eso faltaba. Cubo Kubrick. Exactamente, y bueno, pues al notar de qué manera manipulaba estos juguetes, fue como los científicos llegaron a esta conclusión. Y así, ¿y tú qué opinas? ¿Será un brazo o una pierna? No, pues como que lo está pateando. ¿Cómo sabes que lo patea? Pues porque mira como que le da con el empeine y que tiene cierto chanfle. Tiene chanfle, ¿no? Cierta jiribilla. Oye, no manches, y esto va a ser un gran descubrimiento para la humanidad, ya, ¿eh? No manches. Dormir, ¿eh? Tranquilos. Yo estaba diciendo, güey, todo lo qué que... Qué bueno, no podía dormir desde que... ¿Cómo va a cambiar el mundo, ¿no? Después de este gran descubrimiento, ¿no? Pues uh-huh. Bueno, obviamente esto nos lleva también a otro tipo de cuestiones como el hecho de... No, pero fíjate que qué raro, ¿no? De que ya estén checando esto de los pulpos y todo. En vez de que real... se pongan a investigar algo más, trascendente. Trascendental, como no sé cuántas veces salta una rana o... Ok, o que se vayan a buscar al monstruo del lago Ness a Escocia, por ejemplo. No, pero ya lo han buscado, o sea, en la vida real se supone que ya hicieron Sí, ya hicieron allí un sonar y que no encontraron, o sea, ningún creo que no hay nada. Ah, pues de hecho acaba de pasar algo muy interesante y en relación tenemos a que ir a una Flash de criptozoología. Resulta ser que salió una persona que dijo que ya cazó al Bigfoot y enseñó fotos del cadáver. Yo pensé que lo había casado con una Bigfoot. No. Y ya había Bigfoot, o sea, sí, estoy hablando del pie grande. Ah, sí, del Sasquatch. Del Sasquatch. Exactamente, en Canadá. No, esto sucedió realmente en Texas. ¿Dónde más? Ay, en Texas, es la ciudad de lo surreal. No, pues esos sureños están bien locos. Pero a ver, platícanos más esa nota. Ah, bueno, pues sucedió y parece ser que mañana mismo va a enseñar ya el cadáver. Entonces mucha gente está diciendo, no, es un disfraz aventado en una cajuela. Porque es la batea de una camioneta pickup. Ajá. Donde está el supuesto pie grande, ahí aventado. y que él lo casó y ya, ¿no? Mañana va a ser el descubrimiento, ya lo voy a presentar públicamente. Ah, pues estaremos pendientes para desmentirlo en Sorsex and Roll Radio, como nos encargaremos también de desmentir. Estaba platicando de fuera del aire, Vic, de los festivales grandilocuentes del rock and roll, y nos estabas hablando del Vive Latino, en donde ya ha podido tocar el... Ah, gracias, el señor Bikini. Sí. Y hablábamos de que este último Vive Latino, previo al Vive Latino, una semana antes... Ah, sí, claro. Un festival. Sí, horrible. El festival extremo, o sea, realmente fue extremo en todos sus momentos. Yo estuve en las dos fechas. La verdad, tendré que decir el festival, la idea fue muy buena, ¿no? Eran ciudades, dos fechas cada ciudad. Y también apoya la ecología. Lógicamente, 70, un elenco de 70 bandas. Y artistas internacionales también. ¿A quién anunciaron? Estaba Moby, porque Moby sí fue. Ajá. Estuvo... Y así como llegó, se fue. No, Moby sí tocó. Tendré que confesar que Moby sí... ¿Ah, sí? Sí tocó Moby. Estuvo Underworld, también tocó Underworld. Wow. También fueron los Addicts, que los Addicts también vinieron. Vino mi indio, lo Marky Ramón. Yo estaba en el hotel y estaba así, pues ya medio un poco fastidiado. Estaba en el lobby y estaba diciendo, mira, ese chavo, se viste como yo. Y después lo vi y dije, ¡ay, yo me he visto como él! ¿Pero tienes así? ¡Señor Ramones! Pero lógicamente, pues tuve que ir a saludarlo y pedirle un autógrafo. No, yo fui de fan. ¿Destilas pedir autógrafos o ya no? No, pues yo fui yo tuve que hacer la naquez de tomarme mi foto con Marky Ramón y toda la cosa. Dije, ¡señor Ramón, yo lo amo! Y bueno, en cuestión de la organización, fue el Clash. Del Clash, claro. No, sí, güey. No, fueron los Addicts, estuvo buena onda también. Ajá, y en cuestión de la organización. Y tendría que decirte que había una chica. Ajá. Que estaba preciosa, ella la que estaba organizada la logística, era una muchacha con un cuerpazo, tenía una faldita, un peinado de salón increíble, un maquillaje increíble también a la moda, muy muy, muy guapa ella, ¿no? Ajá. Pero conste que puse de manifiesto que no dije, es una profesional en su trabajo, pero sabe de logística, sí, sabe de letra. Nunca dije nada de eso, güey, ¿no? Entonces estuvo raro la organización, porque hubo muchísimos grupos muy buenos y todo el elenco, lo que mucha gente no sabe es que todo el elenco fue, o sea, desde Moby hasta el señor Bikini. Ajá. Fueron todos los grupos, ¿no? Todos los grupos estuvieron ahí. Guana, todos los grupos estuvieron ahí, ¿no? El problema es que la muchacha esta no tenía los se hizo bolas con, ¿no?, la experiencia, ¿no? Ajá. Es que mira, si tú vas a contratar a una chica de esas, pues la contratas de tu asistente y contratas a alguien que sí sepa de logística. Y exactamente, ¿no? Forma y foto. Para que te tome el dictado. Unas exacto, cosas, o sea, ven, chica, ven para acá, toma dictado. Yo lo haría, ¿no, güey? Pero un festival de esto fue complicado porque, para empezar, nadie tenía yo afortunadamente, y gracias a Dios, a la Virgencita de Guadalupe y a mi manager, nosotros sí teníamos habitaciones, a nosotros sí nos pagaron, ¿no? Ajá. Pero pues... Hubo bandas que no tenían habitaciones. Marky Ramón, a mí se me hizo una grosería, güey. Este güey estaba en el lobby porque no tenía habitación, güey. O sea, nadie sabía. Y luego no sabía hablar español. Pues no sabía cómo moverse. Yo creo que él dijo de... aquí en todos amarme, porque he visto que todos traen playeras de Ramones. Aquí nadie transarme. Pero nunca se dio cuenta que todas esas playeras eran piratas y que él nunca había visto un varo de eso, ¿no? Y entonces que eso no le garantizaba que pues era conocido, famoso y que sería bien recibido. Y que dijeran, ¿y este viejito? No, ya este viejillo, ¿quién es? No, chavo, ábrete, vete con los otros vagos. Chafle. Bueno, pues aprovechamos la oportunidad de que estamos hablando de fiestas para anunciar nuevamente que el próximo 6 de septiembre se organiza una fiesta que se llama Adiós al Verano. Sí, una fiesta que va a estar increíble, van a estar que era el pretexto básicamente de... mi presencia el día de hoy. Ajá. Que van a estar esta fiesta va a estar increíble porque, bueno, es una fiesta que ya venimos haciendo desde el 2006. Lógicamente el año pasado no se hizo, así es que nada más ha habido una. Originalmente esta fiesta la hacíamos en una azotea, ¿no? Y lógicamente, ajá, regalábamos tragos gratis. Los cuates y tú, Star Krill, pero era el que preparaba, sí, los tragos. Sí, era una especie, ¿no?, de Tom Cruise con máscara. pero lo peor del caso es que ya después decían que era más bien como un Beto Cuevas, ¿no? Y entonces... ¿Qué pasa ahora que se volvió emo? Beto Cuevas, me acuerdo bien. Mi canal de El Máscara del Mar expuso sus cuadros, pusimos unos viniles. Estuvo muy bien la fiesta. Hubo una decoración que se supone que armonizaba con el lugar, con el evento. Y había que ir vestido para la ocasión. Sí les comenté que, lógicamente, cuando se supone que había que ir vestido para la ocasión, llegó un compañero de nosotros que llegó en triquini, ¿no? O sea, que llegó, ¿no? De neta, hay unas fotos ahí donde llegó con botas, lentes y sombrero, ¿no? Y así fue, como, ¿no?, como el vampiro desnudo de Nueva York. Exacto. Lo más simpático es que él se tomaba, parecía botarga, ella se tomaba fotos ahí con todos. Y lo pues que era la mascota del evento. ¿Qué bandas van y a el 6 de septiembre, pues bueno, va a cambiar el concepto completamente porque, bueno, vamos a hacer una especie de festival donde van a estar todos los grupos que iniciaron el movimiento surf en México. O sea, que va a ser como de antaño, ¿no? Entonces va a estar, lógicamente, Telecrimen. Va a estar Fenómeno Fus. Va a estar Los Elásticos. Los Perversos Cetáceos. Perversos Cetáceos que, por primera vez juntos con Telecrimen después de aquel incidente del rancho en el rancho cuando se presentó el Sormex 2. Qué bueno que hacen las paces y qué bueno que te encargas de organizar esta fiestezota. Y aparte van a haber también muchos grupos nuevos que son Bahía 23, Azcal Surf Service, Chachita Surf, desde la tercera cuerda, que vienen de León, y vienen los Estruendosos que vienen de Morelia, ¿no? No lo sabemos todavía bien, pero visiten el MySpace. Pero tendremos que decir que va a estar lo estelar realmente de la noche, que es la música de Surf, Sex and Roll Radio, que va a estar programada por el señor René Venturoso, gracias, y por el señor Coyote Lagañoso. Y también va a estar Guatulfónic. Bueno, Guatulfónic también. Desde Puebla. Desde Puebla va a venir. O sea, el príncipe del surf. El príncipe poblano. Del surf, poblano. Porque porque el príncipe del surf de feño es René Venturoso. Exacto. Se van a aventar ahí un duelo de tornamesas. Entonces va a estar muy bueno porque, cuéntanos, ¿tú qué vas a hacer de show, Coyote? ¿Qué va a haber? Cuéntanos. Pues va a haber música que ustedes ya acostumbran aquí en esta emisión y pues buena vibra, y vamos a estar ahí locutorreando un rato con todos ustedes y tratando de animar la fiesta, que de por sí va a estar ya bastante atractiva, ¿no? Lo que sí sé que va a empezar temprano, o sea, esperamos que el acceso sea como de las 3, 4 de la tarde. Ajá. Para que de ahí sigamos hasta morir, ¿no? Yo lo que quisiera es que al final se quedara nada más pues un bloque de buenas rolas, ¿no? O sea, donde pues Surf Sex and Roll Radio hiciera sus delicias. Así es. Y pues nos hicieran gozar con esta selección musical tan buena, ¿no? Entonces es el lógicamente, 6 de septiembre. Lógicamente no vamos a poner a los Arctic Monkeys, ¿no? Eso, pero 6 de septiembre en el Centro de Espectáculos UTA. Sí, está ubicado en la calle de Bolívar, número 44. ¿Es correcto? Sí. Y ¿qué más nos puede decir? Pues bueno, pues cáiganle, va a estar muy bien. Tenemos un MySpace que es diagonal Adiós al Verano. Va a estar muy bien, va a haber todos los grupos van a llevar sus discos para vender, los que al final los lleven, porque todo el mundo se comprometió, quién sabe si los lleven. Va a haber vendimia, buena vibra, va a haber mucho rock and roll. Lógicamente creo que va a estar el señor José Pulido, Don Máscara, que siempre le cae, ¿no? O sea, siempre le cae. Aunque no lo inviten, ahí está. Exactamente, con toda esa variedad de máscaras, de playeras. Él es el verdadero ajonjolí de todos los moles. Un gran saludo, y vaya que hace falta, ¿no? Qué bueno que el canal José Pulido va a ir, entonces pues yo creo que va a estar muy bien, ¿no? Es un evento que yo creo que para que se junte toda la banda que le guste la música del surf y sobre todo para que vaya la vieja guardia de toda la pandilla que pues igual empezaba ya que estamos muy emocionados y aquí muy alterados. Exactamente, para ir encendiendo los ánimos. Ah, pero es que igual ¿Por qué no viene preparado? Porque igual tengo a David Bowie y esas cosas que creo que no tiene mucho que ver. Que será también lo que no tocaremos. Que será lo que no tocaremos, ¿no? Porque bueno, pues tenemos misterio. Nada más y nada menos, pero preséntala como es el viejo estilo, por favor. No, pues el viejo estilo sería como con 50 cervezas encima. Nada más no cambies el contexto como aquel día en el Zócalo. Aviéntate la original. Es una broma, pero imagínate cómo andaba ese día en el Zócalo. Que se me hizo chido hacer mi chiste que nadie entendió, ¿no? Exacto, todo el mundo lo tomó. No, René Venturoso sí alzó su calculadora y cuando ya... ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿A quién le gusta la escuela? Y René Venturoso alzó su calculadora y como todo un nerd rockero, pues se emocionó. Entonces, esto sigue siendo Surf, Sex and Roll Radio, pero al estilo de Big Máscara. Que sería esta canción, se llama Misterio. No, era esa. Un segundo. ¿No? Falta el prefacio. A ver. A ver, cabrones. Ah, sí. A ver. Precisamente es lo que quería. Perfecto. Ay, no manches. ¿Qué? ¿Cómo han pasado los años, verdad? Ay, Dios mío. Bueno, va, voy a hacerlo solo por ustedes. Pero no, tendría que gritarlo. Y aquí en la cabina se va a ver medio raro, ¿no? Pues adelante, puedes alejarte un poquito el micrófono para que lo haga. El micrófono. Y grítalo, René. Grítalo. Aquí, Big Máscara. Presentándose a sí mismo. La verdad me da un poco de pena, pero. No importa. A ver, cabrones, esto se llama Misterio. Ay, Dios, qué.

y antes a Señor Bikini con Misterio. Presentada por él mismo. Qué buenos recuerdos, de verdad. Creo que nos la hemos pasado muy bien esta noche, ¿no? Sí. Sí, qué bueno. Es que me recordaron bien. Hablaste como si nos divertimos mucho esta noche, amigos. Nos la pasamos bien bonito. Es que sí, cierto. Es que lo que pasa es que me había apresado mucho ya. Me gustó cómo lo hiciste. Me sentí como un programa que en familia. Exactamente. Gente bonita, gente agradable. Qué bueno que nos escuchan. Exactamente. Y un saludo muy especial al Emporio Petrolero. Al Emporio Petrolero. El tío Pepepes. El tío Pepepes que nos hace favor de escucharnos semana a semana. Qué bueno que aún sigue ahí. Y pues, eso se ha terminado, René Venturoso, desafortunadamente. Lamentablemente. Pero afortunadamente regresaremos la próxima semana. Con más diversiones. Y con más sorpresas. Coyote. Y más emociones. La verdad es que es un buen programa. Creo que lo que me gusta de su programa es que se va como agua, ¿verdad? O sea, como agua para chocolate. Como agua para chocolate. Se va así rapidísimo. Y creo que pues siempre me divierto mucho. Recordamos pues viejos tiempos y nuevos tiempos. Porque todavía no se nos acaba la vida. Por la vieja guardia y las nuevas aventuras. Exacto, pues les recordamos a toda la gente que tenga la intención de volver a escuchar este programa, lo puede hacer por fabricademitos.com. Exactamente, y pues ya lo diremos muy tarde, pero a la gente que nos esté escuchando y que quiera agregarnos al mensajero para el próximo programa chacotear con nosotros, sursexradio@gmail.com. sursexradio@gmail.com. Señor Big Máscara, como siempre, Gracias por invitarme, mi querido Coyote, mi querido René. Ya saben que a mí me gusta siempre venir a cotorrear con ustedes. Y bueno, con todo su gran público, que sabemos que es bastante, ¿no? Gente bonita, gente de abolengo. Como diría el señor Sixto Valencia Burgos, saludos a toda la gente de habla hispana que nos hace favor de oírnos. Toda la gente de habla hispana que hace favor de oírnos. Exactamente, muy pomposo y que muy retro también, las cosas que no se escuchan ya, ¿no? Podríamos decir que el programa de Sussex and Roll está bien picudo. Bien picoso, así como... Como una grosería, pero no. Qué bueno que lo abstente, Big Mac. Es que es un programa familiar. Exactamente, lo escuchan en familia con el perro, el gato, el abuelo. Y que une a la familia mexicana. Hablando del perro, tenemos un fan cánido. Una perrita salchicha de nombre Molly. Un gran saludo para ella que... ¿No es serio? ¿Es en serio eso? Es en serio, su dueña dice que... Cuando a las 9 de la noche empieza a ladrar. Así me he juntado con mucha gente mala a lo largo de mi vida. Y entonces cuando dices una perrita salchicha digo, órale, ¿no? ¿Qué onda, no? Sí, creo que te hace falta recuperar tu inocencia. Y para eso nada mejor que escuchar la película de Amelie. No, y escuchar este programa que lógicamente me da ideas tan bonitas a todos los chicos que... pues escuchen el rollo. Pues bueno, muchísimas gracias, René Venturoso, siempre es un placer transmitir contigo, mi hermano. Gracias, canalito, es un placer por igual transmitir contigo y tener al Big, que no va a ser la última vez. Por supuesto, él es el... Que le caigan el 6, ¿no? Próximo 6 de septiembre. En Adiós al Verano, en el Centro de Espectáculos UTA, Bolívar 44. Donde va a estar Surf, Sex and Roll Radio poniendo las rolas, así es que... Los pinches viniles, los pinches locutores de... Entonces va a estar muy increíble. Pues muchas gracias a todos por invitarme. Un saludo a Ticho Europa. Ah, Ticho Europa, que es otro también, otro animalito que nos hace favor de oírnos. Europa. Yo no digo nada ya al respecto. De Leti Europa, ya no. No puedo decir nada. Bueno, gracias. Vamos, ay, qué bonito esa carrera. Pues bueno, muchas gracias a todos. No olviden ir al 6 de septiembre, Adiós al Verano. Visitar la página del señor Bikini, que es señorbikini.net. Y pues el próximo 14 de diciembre, Señor Bikini, el Hard Rock Live. Entonces están invitadísimos. Ahí en Polanco, exactamente. Para que se tomen unas yardas que tan buenas son. Yo siempre voy y ya con dos termino hablando inglés. Que aunque no lo sé, quién sabe cómo me lo aprendo. Yeah. Y bueno, muchas gracias, nos despedimos con una canción, pues no triste, ahora es más movidona. Son Los Gatos Negros con La Muñeca Esquiva, dedicada a todas nuestras radioescuchas que nos dicen sí, pero no nos dicen cuándo. Exacto. Ay, ay, ay. Yeah. Sursex and Roll Radio por conexionrock.com.mx. Eso, y La Fábrica de Mitos. Muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Muñeca, ¿por qué eres tan esquiva? Muñeca, muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Ayer me dijiste que mañana, mañana, ¿qué pasado, qué pasado? Se va toda la semana. porque tú te portas tan esquiva. Porque tú te portas tan esquiva. Esquivan, esquivan, esquivan, esquivan. Así, muñeca, ¿por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca, ¿por qué es que te portas así? Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Si el mes pasa y no te decides, presiento que será mi desengaño. No sé por qué tú te portas tan esquiva. Por qué tú te portas tan esquiva. No sé por qué tú te portas tan esquiva. Por qué tú te portas tan esquiva. Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, por qué tú te portas tan esquiva. Dime por qué tú te portas tan esquiva. Por qué tú te portas tan esquiva.